Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 43 minutos. Saludamos a todos los oyentes que se conectan a una nueva emisión de Periodismo Público Radio, una alianza entre periodismopublico.com, igualmente Uniminuto Radio Soacha, en este caso en www.uniminutoradio.com/Soacha, ahí nos pueden escuchar. Los portales de noticia más visitados en Soacha y en este caso Cundinamarca. Hoy tenemos mucha información, noticias precisamente de Soacha, noticias de la capital de Bogotá, noticias del departamento Cundinamarca, igualmente las noticias más importantes a nivel nacional. Saludamos a esta hora de la mañana a quien me acompaña aquí en la mesa de trabajo, Angie Torres. Buenos días. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Igualmente saludamos a la audiencia, a las 6 comunas, 2 corregimientos que nos escuchan en este martes 28 de junio del año 2016, 7:44. La temperatura para el día de hoy 13 grados centígrados, mayormente nublado en ese momento. La probabilidad de precipitaciones del 12%, la humedad se encuentra al 72%, el viento a 19 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 19 grados centígrados, probabilidad de lluvias en horas de la tarde del 17%, esto para nuestro municipio Soacha, Cundinamarca. Iniciamos con las noticias, los titulares, lo que pasa en nuestra ciudad. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. .45 y la Escuela Soachuna de Ballet busca recursos para participar en el certamen internacional. Se trata de Adalusa. Así es, Jefferson. Adalusa obtuvo 5 títulos a nivel nacional en el pasado All Dance International Colombia, premiación que llevó a esta agrupación a obtener el derecho de representar al país en el concurso internacional en Estados Unidos, el cual se llevará a cabo el próximo mes de noviembre. Sin embargo, cada bailarina para poder viajar debe contar con cerca de 4 millones de pesos. Por esa razón, la agrupación de ballet busca los recursos para poder dejar en alto el nombre de Colombia y sobre todo el nombre de Soacha. Con un proceso de formación y entrenamiento arduo, las niñas pertenecientes a la agrupación Adalusa representarán a Colombia en la categoría infantil y se presentarán con muestras de ballet neoclásico, lírico, contemporáneo y árabe. Y en nuestro municipio, en Soacha, se realizó el primer foro comunal. Con la presencia del expresidente de la Confederación Comunal, Guillermo Cardona, la Fundación Contacto Comunitario realizó en el Salón Comunal del barrio Portalegre de Soacha el primer foro comunal, el presente y la perspectiva de la acción comunal. Cardona habló básicamente de valores comunales y dijo que la acción comunal tiene que dar un salto de calidad. Debe dejar de ser una organización de simple representación de la comunidad y el Estado ante la clase política y pasar a ser un organismo constructor de conocimiento, de comunidad y de encuentro en el barrio. Al foro asistieron presidentes y dignatarios salientes y entrantes, teniendo en cuenta que las juntas se encuentran en una transición debido a la elección de las nuevas juntas de acción comunal el pasado mes de abril. 7:47 en otras noticias, la agresión de los conductores de Soacha no para. Mucha atención porque a diario se escuchan quejas del maltrato de que los conductores que prestan el servicio en el corredor Soacha-Bogotá tienen con los pasajeros palabras soeces, amenazas, competencias con la guerra del centavo y hasta agresiones físicas para que las personas se bajen de los buses. Son entre otras las denuncias más frecuentes que hacen precisamente los habitantes soachunos. En otras noticias hay tiendas en Ara que ponen sus ojos en Soacha. La tienda Ara, luego de su éxito en el eje cafetero y en la zona del Pacífico, Tiendas Ara llega a Cundinamarca, en esta ocasión a Soacha, y contará con un local y desde ya abre la convocatoria laboral dirigida a la población de nuestro municipio. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. A continuación, las noticias de la capital. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Los taxistas de Bogotá cesarán actividades hoy como protesta contra Uber. Sobre las 11 de la noche del pasado domingo, cientos de taxistas salieron a las calles de Bogotá y se instalaron a las afueras de la sede del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, uniéndose a la protesta de 6 de sus compañeros que decidieron encadenarse frente al edificio Manuel Murillo Toro. Allí los conductores cantaron el himno nacional y protestaron contra dos hechos puntuales. El primer reparo de los taxistas es la creciente inseguridad a la que se exponen cuando prestan sus servicios en determinadas zonas de la ciudad. El segundo es la plataforma Uber, de la cual pidieron su suspensión total. Los transportadores se manifestaron puntualmente por el asesinato de un compañero en el sur de la ciudad cuando fue agredido mientras trabajaba. Por otra parte, los taxistas arengaban por la suspensión inmediata de las aplicaciones de transporte como Uber, pues aseguran que el funcionamiento de dicha plataforma les ha disminuido su producción laboral entre el 50% y el 60%. Estos dos puntos son el motivo por el que los conductores decidieron hacer un cese de actividades hoy martes 28. 7 de la mañana con 49 minutos y Transmilenio será galería de arte durante 2 meses. Desde hace unos días, Transmilenio expone en varias estaciones cerca de 120 obras de arte inspiradas en Bogotá, elaboradas por artistas reconocidos y estudiantes de la ciudad. Las obras que surgieron tras una convocatoria realizada en abril serán expuestas en cada estación a través de unos bastidores interiores y exteriores. De esta forma, la iniciativa se convierte en la muestra de arte más grande del país en un sistema de transporte masivo en la que los bogotanos podrán ver lo mejor de artistas como Ana Isabel Díaz y Benjamín Hakanamijoy, quienes hicieron parte del octavo premio Luis Caballero. 7 de la mañana con 50 minutos. Mucha atención porque en otras noticias de la capital se habla de ganchos del Bronx que estarían buscando sede en otras localidades de Bogotá. Según la SIJÍN de la Policía de Bogotá, estas bandas de microtráfico estarían moviéndose para Ciudad Bolívar, Kennedy y también Suba. En las últimas horas, luego de la última intervención de estas ollas de 5 huecos y también San Bernardo, la misma ciudadanía alertó a las autoridades tras detectar en un centro de acopio de base de coca que pasaría a convertirse en bazuco en el barrio El Guavio. Esto en el centro oriente de Bogotá, después de un allanamiento de la policía que logró capturar a una pareja con 50 kilos de base de coca lista para distribuir en estos expendios. El director de la Policía Judicial de la SIJÍN, el coronel Douglas Restrepo, dijo que esos delincuentes, tras haber las reiteradas intervenciones en esos sectores, se están desplazando a otros sectores de la ciudad para seguir con su imperio criminal. La ciudadanía tiene que estar tranquila porque manifiesta él que van a llegar hasta el último rincón de la ciudad para erradicar esos delitos. El oficial agregó que están haciendo trabajos especiales en Ciudad Bolívar, en Kennedy y Suba, donde han recibido información de presencia de estas bandas dedicadas al tráfico de drogas en la capital del país. 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos ahora con las noticias del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Emprende TIC apuesta a la Cundinamarca por la innovación en el departamento. Pues Jefferson y oyentes, 39 estudiantes y 26 docentes de instituciones de educación superior con presencia en Cundinamarca finalizaron el programa de capacitación de Emprende TIC 2016 del macroproyecto Ecosistema de Innovación TIC en el componente Emprendimiento y Aceleración. Esta es una iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca en conjunto con Connect Bogotá Región, Maloca, Tecnalia y la Universidad Nacional, cuyo propósito es hacer esfuerzos para articular y poner en marcha el ecosistema de innovación TIC de Cundinamarca e impulsar ideas que tengan impacto en los sectores de turismo y comercio. Emprendetic se desarrolló durante 10 semanas y contó con la participación de docentes y estudiantes de las universidades Militar Nueva Granada, piloto de Colombia Jorge Tadeo Lozano, de la Universidad de La Sabana, de la Universidad de Cundinamarca, de la Manuela Beltrán, la Fundación Universitaria Agraria de Colombia y las corporaciones Unificada Nacional de Educación Superior y la Universidad Minuto de Dios, pues junto a la con alianza junto a la Fundación Tecnológica de Madrid y el SENA. 7:53 y Cundinamarca es un departamento con salud pertinente, así es como lo plantea el plan de desarrollo de Cundinamarca. Unidos podemos más, del gobernador Jorge Rey. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, instaló la jornada de capacitación en la política de atención integral en salud y el modelo integral de atención en salud, con la participación de alcaldes, empresas administradoras de los planes de beneficios, empresas sociales del Estado y profesionales de la salud de los 116 municipios del departamento. El primer mandatario apuntó que la atención primaria en salud va a arrancar inicialmente en 32 municipios de los 116 de Cundinamarca, como una prueba piloto con la que esperan lograr excelentes resultados. La política de atención integral de salud país busca definir las bases para la acción coordinada de las normas, reglamentos, agentes y usuarios hacia intervenciones que permitan la injerencia oportuna y efectiva del sistema en la resolución de problemas colectivos e individuales que no afecten las ganancias en salud de la población colombiana, política que cuenta con un marco estratégico y un marco operacional que corresponde al modelo integral de atención. 7:54, ya estamos de regreso con ustedes y con toda la información nacional, lo que pasa en nuestro país, aquí en Periodismo Público Radio, en minutos. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue el sitio donde jugaban fútbol, donde primer campo deportivo, el campo de San Luis, era ahí. Ahí se reunían los que en este momento pueden estar por encima de los 70 años. La generación que se ha venido yendo, ¿no? Porque se ha venido yendo, ellos jugaban fútbol ahí. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Desde la ciudad del Dios Varón, en la transversal quinta, número 5G95, epicentro de la radio, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. Para Colombia y el mundo, esta es Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello, concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema de las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha, hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Siete de la mañana con 59 minutos. Ahora vamos con la información nacional, lo que pasa en el país aquí en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque el país lamenta la trágica muerte de los 17 miembros del Ejército Nacional luego del accidente ocurrido precisamente del helicóptero que se presentó este domingo en el departamento del Caldas. El helicóptero del Ejército Nacional MI-17 de matrícula EJC-3393 se desapareció el domingo 26 de junio a las 2 de la tarde en la vereda San Daniel del municipio de Pensilvania en Caldas, mientras cubría la ruta Quibdó hacia el municipio de Tolemaida en el Tolima. Posiblemente el accidente se produjo por el mal tiempo en la zona. Sin embargo, este lunes a las 8 de la mañana fue localizado por el equipo de búsqueda de la Fuerza Aérea Colombiana y hacia la tarde del lunes el general Alberto Mejía confirmó la muerte de los pasajeros. En el fuerte militar de Tolemaida, el mandatario se reunió con 1.200 miembros de las Fuerzas Armadas. Allí, en su explicación, dejó los logros del acuerdo de cese al fuego y de hostilidades realizado con las FARC. Y asimismo, pues, se lamentó el accidente del helicóptero del Ejército Nacional, en el que viajaban 17 uniformados en cercanías del municipio de Pensilvania, Caldas. El presidente Juan Manuel Santos se refirió al respecto. 5 tripulantes, 12 miembros de nuestras fuerzas que estaban cumpliendo una labor muy importante. Estaban en Urabá, estaban en el Chocó, haciendo una labor de búsqueda. Muchos de los que estaban en el helicóptero son expertos en aviones no tripulados. Vamos a investigar qué fue lo que sucedió en ese sitio donde se está pasando la cordillera. Siempre hay nubosidad. Es cerca, en el municipio de Pensilvania, en Caldas, y esperamos el resultado de la investigación para ver realmente qué fue lo que sucedió. En un comunicado, el Ejército informó que equipos especializados de búsqueda y rescate del Ejército y tropas de la 8ª Brigada adscritas a la 5ª División, con el apoyo de la Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía y autoridades judiciales, realizan los protocolos correspondientes para evacuar el lugar del siniestro y los cuerpos de nuestros militares, los cuales serán trasladados a medicina legal. Cabe resaltar que más de 100 policías, 50 bomberos, soldados y miembros de la Cruz Roja, la Fuerza Aérea y la Defensa Civil participaron de la búsqueda. 8 de la mañana con 2 minutos, y según varios expertos en el tema de violencia, luego de la firma del cese del fuego del gobierno con las FARC, el ELN dice que se estaría rearmando para continuar con la ola de violencia en el país. Se pronunció John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa. El ELN representa un riesgo de terrorismo urbano en varias ciudades del país. Sin embargo, uno de los departamentos más afectados es Antioquia y Chocó por el tráfico ilegal de armamento. Para el analista internacional, resulta preocupante que mientras el gobierno haya firmado un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, las capturas de este tipo de armamento en varias regiones del país no tengan tanta importancia para la seguridad colombiana. Es sumamente grave que sigan encontrando arsenales de este tipo, con fusiles, pistolas, gran cantidad de munición en un barrio central de Medellín. No creo que el armamento de aquí esté de salida, creo que el armamento está de entrada. El hecho de que sea de fusiles, que se trate de fusiles, llama a la preocupación. Es del ELN. ¿Para actividades de las células de las milicias del ELN, las milicias urbanas, que son relativamente capaces para los campamentos del ELN. Acordémonos que en los hay varios campamentos de las FARC, de concentración de las FARC, que se superponen con zonas campamentarias o zonas de operación del ELN. Durante esta semana, grupos de inteligencia como la policía y la DIJÍN han realizado varios operativos para disminuir la inseguridad en las ciudades. En uno de estos operativos incautaron 365 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, partes de arma de pistola, documentos y 6 celulares, aunque no hubo capturas a ningún miembro del grupo armado. En otro operativo incautaron 9.460 cartuchos de diferentes calibres, 3 fusiles, 2 revólveres, proveedores y 20 granadas de mano. Asimismo, la fiscalía argumentó que el ELN está creando la banda Los Mondongueros en el país. 8 de la mañana con 4 minutos, Henry Acosta. Es el primer contacto del Estado con el grupo guerrillero de las FARC para iniciar las conversaciones. Precisamente llegó al país y realizó una invitación para que todas las personas se unan a este tren de la historia llamado Paz. Pues su granito de arena por empezar los diálogos con algunos miembros de las FARC como Pablo Catatumbo y Manuel Marulanda Vélez no había sido reconocido sino hasta el jueves 23 de junio que se firmó el acuerdo de paz. Allí el empresario Henry Acosta Patiño se mostró emocionado frente al acuerdo. Henry Patiño pues ha estado vinculado con el sector público y en proyectos de economía solidaria. Él calificó el acuerdo de cese bilateral al fuego como un logro de todo el pueblo colombiano. Este es un logro inmenso del país, de la patria, de los ciudadanos, de la gente que quiere que no haya guerra, sino que haya paz. Yo he ayudado, pero esto es un producto de mucha gente trabajando, tanto del lado del gobierno, tanto del lado de las FARC, tanto del lado de la política, de los empresarios, de las fuerzas militares, muchos, la mayoría, la gran mayoría han ayudado. Es un grito grande, se acabó la guerra. Acosta lamentó que el hoy senador Álvaro Uribe Vélez ahora sea uno de los mayores detractores del proceso, ya que desde su gobierno adelantar la instalación de una mesa de negociación con esta guerrilla pues no tendría ningún resultado. El fin del conflicto armado no resolverá los problemas sociales que existen en Colombia, pero este acuerdo será el primer paso para empezar a vencerlos, argumentó Acosta. Busquemos, presidente Uribe, con dignidad, que usted se monte en el tren de la paz y ayude, porque usted es un líder importante en este país y en América Latina y en el mundo, ayude a que este país llegue a una paz con dignidad, con equidad, con justicia social. Usted puede hacerlo, presidente. Yo le digo a todos los colombianos, estar en contra del proceso de paz es estar en favor de la guerra. ¿Quién va a estar en favor de la guerra? Pero yo pienso que uno no puede estar en favor de vivir mal. Asimismo, afirmó que todo el pueblo colombiano debe comprometerse con la paz del país, refrendando lo que se logre en La Habana. Una de las declaraciones que el empresario dio a varios medios de noticias fueron: iniciamos esto en el 2002 en compañía de mi esposa Julieta, que siempre me ha guardado la espalda. No hay vuelta atrás. Este es el verdadero punto de retorno después de muchos años. Empezamos con el presidente Uribe, pero no se pudo. Finalmente, Henry explicó cómo fue el inicio para que este acuerdo se diera. El presidente Santos me dijo: Henry, dígales a ellos que nos juntemos, dialoguemos a ver cómo salimos de las causas políticas, sociales y económicas que originaron el conflicto. Y si quieren, discutimos también la plataforma bolivariana. 8 de la mañana con 6 minutos. Hablamos ahora de las comunidades indígenas y afrodescendientes del país que le exigen al gobierno de Juan Manuel Santos y a las FARC mayor participación en el Tribunal de la Paz para lograr proyectos equitativos. El director de la organización Chao Racista, Ray Charrupi, se ha manifestado. Igualmente, Fanor Guasaquillo, quien es el líder de los pueblos Nasa. El pasado lunes, los representantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes se reunieron con los voceros de la Mesa de Paz para exigir una participación en los tribunales especiales de justicia que se realizarán en esta etapa del posconflicto. Luego de 2 días de reuniones con el gobierno nacional y con la delegación de las FARC, allí fueron escuchados nuevamente en la mesa de diálogos, así como el director de la organización Chao Racismo, Ray Charrupi. Si el Tribunal Especial para la Paz no se conforma con magistrados negros de los territorios conocedores y dolientes de lo que haya pasado, los fallos que se impartan no solo serán ilegítimos, sino una mentira. Para los indígenas, otro beneficio que da el acuerdo de paz, aparte del tema agrario, es la dejación de armas por parte del grupo guerrillero. Así lo explicó el líder de los pueblos Nasa, Fanor Guasaquillo. Se vive, se respira una gran calma dentro de nuestros territorios. Y pues ahora aún más, pues cuando ya las dos partes se ponen de acuerdo y pues se ponen de acuerdo en el tema del cese al fuego bilateral. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, los afrocolombianos en el país ascienden a 4.311.757, lo que corresponde a un 10,62% de la población total del país. Así, los departamentos con mayor población afro son Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Medellín, con el 29,2% de la población. Otro punto importante de ubicación son las islas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. El representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, dijo hace poco en una rueda de prensa que los pueblos indígenas y también los afrocolombianos son de los más afectados por el conflicto armado aquí en Colombia. Sin su participación, este proceso de paz no podría ser sostenible. 8 de la mañana con 9 minutos y una mujer que prostituía a sus hijas menores de edad fue capturada en Cali. Como Ángela Viviana Osorio, fue identificada la mujer de 38 años que fue capturada por la policía acusada de prostitución con sus dos hijas de 13 y 14 años y tres vecinas de las pequeñas. La mujer fue capturada en el barrio Siloé, la zona de Ladera, tras la denuncia de una de las menores a su madre, quien puso en conocimiento de las autoridades esta situación. El coronel Javier Martín Gámez, subcomandante de la Policía de Cali, explicó que la capturada inducía a las menores a la prostitución en su propia casa y con personas que ella conocía de cerca. Durante uno de los allanamientos encontramos información en celulares de estas personas. De acuerdo pues a lo evidenciado en las investigaciones de generar la prostitución infantil, aquí lo delicado es que estaba utilizando a sus propias hijas, dos niñas de 13 y 14 años, dentro de otras menores de edad, la cual las inducía a la prostitución en su propia residencia, en la casa donde ella habitaba. Asimismo dijo que la señora cobraba entre 40 y 60 mil pesos por los actos sexuales con las niñas. En algunos casos cobraba, según las investigaciones, cerca de 200 mil por una noche o todo el día. Eso dependía, dijo el oficial. Pues una fuente de la SIJIN afirmó que la niña que denunció es de 14 años de edad, le reveló a su madre y a las autoridades que esta mujer vendió su virginidad por 60 mil pesos. Eran personas que las conocía esta mujer, la adulta, tenía contactos telefónicos. En el momento en que se realiza el allanamiento, se le incauta unos celulares. Allí tenemos bastante información de personas, de hombres que eran los potenciales clientes que los citaba a su propia residencia. La niña no precisó cuántos hombres eran los clientes de esta mujer, pero sí dijo que su virginidad había sido vendida en un primer episodio de muchos que había tenido desde hace 2 meses en la propia casa de la capturada, contó la fuente. La mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía 174 y al Juzgado 33 Penal Municipal con funciones de control de garantías, que le dio medida de aseguramiento en el centro carcelario. Esta es la segunda mujer detenida en Cali en lo corrido de este año por delitos sexuales que involucran a menores de edad. En otras noticias, el gobierno autoriza la primera licencia para la producción de derivados del cannabis. Fue otorgada ya a la firma canadiense Pamarcielo. Son noticias importantes que se desarrollan en el país. Las FARC también aseguran que no volverán a la guerra si pierden la refrendación. Es lo que manifiestan ahora los medios nacionales. Todo lo que pasa en el país también se entera usted aquí en Periodismo Público Radio. La mejor información. Ya estamos de regreso con ustedes, igualmente con la información local, lo que sucede en nuestro municipio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter, en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha. Transmitiendo confianza. Está escuchando Periodismo Público Radio. un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana con 22 minutos. A esta hora, pues, integramos en nuestra mesa de trabajo al profesor Ariel y a Angie González. Buenos días, profe. Hola, Angie Torres, ¿no? Angie Torres. Porque Angie González se nos fue para el máster, se nos fue para el máster, ahí a cuadrar cosas que tienen que ver con el sonido. Pues, Angie, muchas noticias, se estaba escuchando, pues, a ustedes haciendo este recorrido, el que siempre hacemos, un recorrido por el país, por lo que está pasando. Ahora, en esta sección y a partir de ahora, pues le vamos a dar énfasis a lo que está pasando en el municipio de Soacha, Angie. Me imagino que Angie, como cualquier residente habitante del municipio de Soacha, pues se ha subido a un colectivo, ¿cierto? Hacia Bogotá. Sí, señor. Desafortunadamente, Transmilenio no lo cubre todo. Y uno tiene que utilizar el transporte público normal, el que presta el servicio en el corredor Soacha-Bogotá. Y digo desafortunadamente es porque no es secreto decir que el servicio es pésimo. Que el servicio que presta la mayor parte de las empresas en este corredor Soacha-Bogotá, y aquí no se salva ninguna, porque en el corredor Angie Natalia y Angie Torres, hay empresas de Bogotá y hay empresas de Soacha. Y ninguna se salva del mal servicio, del atropello que se le da al ciudadano, sobre todo en horas pico. Pues ellos, como a esa hora sobran los pasajeros, se dan el lujo de agredir, de ser groseros, de contestarle mal, de bajarlos, de atropellarlos, de expresarse con palabras soeces, con groserías, en fin. Y eso no es secreto decirlo, porque si nosotros abrimos los micrófonos y escuchamos a la gente, escuchamos al ciudadano común y corriente, le garantizo que la mayor parte va a coincidir con lo que estamos diciendo, porque nosotros no somos nuevos en Soacha, nosotros no la pasamos en las vías, en los barrios, hablando con la gente, escuchándola. Y una de las manifestaciones, uno de los sentires de los ciudadanos es ese, que el servicio de transporte, los conductores de las empresas de servicio de transporte, sobre todo los que van y vienen, los que van a Bogotá y regresan, pues es pésimo. A algunos del servicio urbano se les está aprendiendo, de las empresas que prestan el servicio dentro del municipio, están aprendiendo la mañita de agredir a los usuarios, pero la tradición y el común es en los conductores que prestan servicio hacia la capital colombiana y especialmente en las horas pico. Porque después de las 10 de la mañana, Angie, antes le ruegan a uno que se suba. Porque ahí sí, pues van solitos, entonces van despacio, lo esperan, lo consienten. Si uno les muestra un billete de 1000, lo llevan hasta donde uno quiera. En cambio, en horas pico, si uno paga 1000 pesos dentro de Soacha, por decir, se sube uno en compartir o se sube uno aquí en el centro y va hasta León 13 y hasta San Mateo, pues se supone que se debe cobrar una tarifa interna que son 1000 pesos. Y donde uno les pase un billete de 1000, le devuelven son groserías, bueno, y todo lo que ya sabemos. Pues en periodismopublico.com, ahí en primera plana hay una nota y está el testimonio de dos casos que me parece que las autoridades deben ponerle cuidado, uno de los cuales ya se radicó la denuncia formal en la Secretaría de Movilidad y es un ciudadano que está denunciando que recientemente pues él cogió uno de los buses que venía de Bogotá, de la empresa Cotras Fontibón, lo cogió aquí en Mercurio, iba para el Danubio, él dijo este me sirve y se subió ahí y digamos que aquí la agresión no fue por plata, sino porque dejó la puerta abierta en esas maniobras que ellos hacen también tan agresivas, casi bota a los niños y a él. Además que tengamos en cuenta, Angie, que los conductores por norma, por seguridad, deben cerrar la puerta cuando el bus está andando, cuando se está moviendo. Dejaron la puerta abierta él con tres niños, una de las cuales pues en brazos y en un cabrillazo casi lo saca y por hacerle el reclamo pues adivina qué se ganó. Él formalmente pues colocó la denuncia, pero lo que me parece delicado es que pues los pasajeros le hicieron el reclamo y el conductor, de una forma desafiante, pues lo que hizo fue decirles pues entonces que se bajaran si no les gustaba cómo él manejaba. Algunos de los pasajeros se bajaron al frente aquí de la calle 22, que hay una carpa de la policía. Lo que dice el ciudadano Luis Fernando López es que la policía tampoco le puso cuidado. Entonces, pues uno dice, ¿y dónde está la autoridad? Esta denuncia es contra el bus de placas, vamos, ahí está en periodismopublico.com, SOB523 de la empresa Cotransfontibón, SOB523 de la empresa Cotransfontibón, que cubría la ruta R5 Danubio-Soacha. Están las fotografías, están las evidencias. Pues nosotros lo que esperamos como medio de comunicación, porque reitero, don Luis Fernando, que fue el afectado, pues ya colocó una petición, una queja en la Secretaría de Movilidad, pues ojalá la empresa Cotransfontibón, en este caso, castigue severamente al conductor, porque a mí me parece que este tipo de agresiones no se pueden seguir presentando en el municipio de Soacha. Es una realidad, tristemente, hay que decirlo. Nosotros estamos aquí para mejorar la imagen, para apostarle a cambiar esa imagen negativa del municipio de Soacha, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir que aquí todo es perfecto cuando se están presentando problemas como este. Y ni las autoridades, en este caso ni la Secretaría de Movilidad, ni la policía, ni las empresas directamente, ni los gerentes están haciendo lo suficiente para sancionar a estos conductores y decirles no más, se debe prestar un servicio excelente, porque finalmente quien paga es el ciudadano, Angie. Es que es así de simple. Las empresas y los conductores comen, ganan un sueldo, llevan el mercado a la casa. En fin, es por los pasajeros. Y aquí estamos hablando que es un servicio público, no es particular. Uno está pagando para, no para que lo atropellen, sino para que se ofrezca un buen servicio. Pues así están las cosas. Esperemos, Angie, que mejore, porque no es la única denuncia que hemos recibido. Ahí en esa nota de Periodismo Público, pues se toma como ejemplo dos testimonios, pero vuelvo y reitero, no es el primero, no serán los últimos, son muchos, y hay una coincidencia grande cuando uno escucha a los ciudadanos, y es que la mayor parte de los conductores de las empresas agreden a los usuarios allí. Difícil, ¿no? Difícil. Sí, poquito, difícil. Pero hay también el jalón de orejas para las autoridades, porque a mí me parece que también la Secretaría de Movilidad, la policía y los gerentes, es que los gerentes están dedicados solamente a recibir plata y para contar, a ellos no les importa el servicio, que maten, que atropellen, que agredan, eso les importa un comino, con tal de recibir su mesada diaria. Lo que menos les importa es el servicio, y a mí sí me parece que las empresas deben ponerse serias en este aspecto. Por algo será que la gente no quiere, la gente lo que quiere, a pesar de todos los errores de Transmilenio, pues es que se implemente un buen servicio, y ojalá, eso es lo que dicen muchos, saquen a estas empresas porque no se han ganado la confianza del pasajero, simplemente, es por eso. 8:30 de la mañana, me acordé de un señor por ahí que dice, ¿De cuándo acá agreden a los pasajeros? Pues desde siempre la respuesta es así. 8 de la mañana, 31 minutos, Angie. Ahora volteemos la página y continuemos también con noticias del municipio de Soacha, y vamos al barrio Panorama. El barrio Panorama, Angie, queda en la comuna 6. ¿Saben dónde queda el Ricaurte? El barrio Ricaurte tampoco. Bueno, comuna 6. Si ustedes se ubican aquí en el tropezón, calle 22 con autopista, calle 22, ahí cerca de la Gallina Ardiente. Hacia arriba, ¿no? En ese semáforo. Ahí, de ahí para arriba, si uno atraviesa autopista, encuentra el barrio El Sol y sigue caminando unas 5 cuadras hacia arriba, encuentra el barrio Ricaurte. Detrás del Ricaurte está el barrio El Panorama. Creo que ahí ya nos ubicamos bien. Pues, ¿qué es lo que está pasando en el barrio Panorama, Angie? Bueno, profe Ariel, en el barrio Panorama del municipio pues de Soacha se presenta un problema cada vez que llueve debido a un desvío de aguas que realizaron los de la cantera, que quedan al respaldo de sus casas. Pues al respecto se refirió Pastora Ruiz, presidenta del barrio Panorama, que dice cuál es la pues habla, profundiza sobre la problemática cuando llueve y debido a que se inundan las casas. También habló Valentina, que es una habitante del barrio y que comentó pues que es un problema de hace tiempo y espera que junto a la comunidad pues todos se reúnan para proponer algo para que les solucionen el problema. Nuestro periodista Yersaín Ducuara estuvo en el lugar. En el barrio Panorama se ha presentado un problema cada vez que llueve. Pastora Ruiz, presidenta del barrio, nos comenta sobre el tema. Los señores de la cantera, ellos hicieron una zanja por detrás de las calles, de las casas, perdón, y esa zanja sale a la calle 25C con carrera novena. Ahí nosotros tenemos una emergencia sanitaria. Resulta que de esa zanja está saliendo piedra, arena, madera y está perjudicando a los barrios vecinos, como es Ricaute y San Mateo. El día de ayer esos dos barrios estaban inundando por causa de todos esos sedimentos que bajan de la cascada, eso bajaba, era una borrasca. Y hoy fui a la CAR y el ingeniero, bueno, en la CAR me dijeron que tocaba hablar con la señora, pues eso me parece, yo estaba solicitando que vinieran a hacer una visita para que vieran la afectación que tenemos, no solo nuestra comunidad, sino los barrios vecinos. Y ellos me contestaron que había que hablar era con la señora de la cantera. La comunidad también se preocupa por esta problemática y quiere una solución para el sector. Estoy afectada, pues, no solo yo, mi familia y también la comunidad, por las canteras que han construido, pues que han dejado ahí pues por la mina. Nos afecta en qué sentido, que cada vez que llueve o hay una tormenta súper grande, pues eso se inunda y el agua traspasa esas canteras y llega a nuestras casas, lo que pues esto nos ha generado pues problemas de salud para los niños, para los abuelos. Hasta el momento nadie ha venido a darnos solución a este problema. Llevamos mucho tiempo quejándonos, yendo pues a la Junta de Acción Comunal, ellos han hecho su gestión, pero nadie nos ha escuchado. Y como habitante de Soacha, pues necesitábamos que nos den solución pronto a esto, porque esto nos está empeorando, tanto para vivir como el medio ambiente, para respirar y pues la salud de nosotros y nuestros hijos. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. 8:34, pues ahí estaba entonces estos líderes comunales, doña Pastora, gran líder, saludo especial para ella en el barrio Panorama. Es una, Angie, ella es una de esas mujeres, de las tantas mujeres que hay, aquí lo hemos resaltado en Periodismo Público Radio, líderes, presidentas de junta, dignatarias comunales, de las tantas mujeres que hay en Soacha, porque le cuento que en eso sí nos ganan, señorita. En eso, yo que he estado en la acción comunal, cuando acudo a reuniones, la mayor parte integrantes de juntas son mujeres, de esas que trabajan en barrios, de las que enfrentan las diferentes situaciones, enfrentan las problemáticas, pero también buscan las soluciones. Uno las ve casi todos los días en las dependencias de la alcaldía, pues por supuesto tratando de resolver inquietudes de la comunidad. 8:25, Angie, caminando con el Dios varón. Vamos ahora a hablar de arte rupestre, vamos a hablar ahora de cultura, vamos a hablar ahora, vale la pena también un poquito adentrarnos en la historia y recordar a los muiscas, a los indígenas, a esas tribus que poblaron esta región de Soacha antes de que llegaran los españoles. No es secreto decir que los muiscas estuvieron asentados en esta zona, que hoy en día muchas de las figuras que ellos plasmaron, por ejemplo, sobre piedra, pues están ahí. Y uno dice, ¿sabían que a mí me llama la atención cuando, por ejemplo, uno va a uno de estos parques que hay aquí en el municipio de Soacha, ve esas piedras milenarias que tienen muchísimos años y esas pinturas de tantos años y están intactas? Y no había sintéticos, no había tecnología, no había... Ellos las sacaban de árboles, las procesaban de frutas, de pepas, de corteza, y con eso pues, se manifestaban, ¿no? Digamos que escribían, dibujaban, todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros. Y en Soacha lo delicado es que no se valora, pero no se valora por la mayor parte de las personas, pero sí hay un buen grupo de personas allí que valoran y por eso se dedican a estudiar lo que tiene que ver con el arte rupestre. Pues, profe Ariel, continuamos hablando del valioso arte rupestre que dejaron los indígenas muiscas en las diferentes zonas del municipio, esta vez contando las diferentes causas que amenazan a las piedras donde se conservan las pinturas y dando a conocer las prevenciones y el cuidado que se deben de tener pues, para mantener estas reliquias, y de igual manera se invita a la población a hacer un reconocimiento de su propia identidad. Habló Everardo Herrera, Angie. ¿Qué dijo? Everardo Herrera es el encargado del patrimonio en la Casa de la Cultura. Habla de las diferentes causas que amenazan las piedras donde se conservan las pinturas, dando a conocer las prevenciones y el cuidado que se debe tener para mantener estas reliquias. Bueno, entiendo que fue nuestra compañera Ingrid, ¿no?, la que estuvo hablando con Everardo Herrera. Para esta bonita sección que se llama Caminando con el Dios Varón. Soacha es un municipio lleno de cultura, diversidad, gastronomía, turismo y lugares exóticos. Periodismo Público Radio presenta Caminando con el Varón del Sol. Continuamos hablando del arte rupestre que nos han regalado los indígenas que habitaron las tierras soachunas. A pesar de que estas grandes reliquias nos han caracterizado durante años, hay causas que han permitido perder este arte conservador, como la deforestación, minería, quemas, basura, cambios en los usos de los suelos y el turismo sin control. Estas actividades amenazan y atentan contra la conservación de los sitios con arte rupestre en Soacha. Tenemos piedras que están muy cerca a los cascos urbanos, que pues no tienen minería y que han tenido una afectación precisamente por ese proceso de expansión urbana. Caso muy concreto que se encontró acá fueron las tres piedras que están en la Chucuita, en donde pues sí hay un graffiti, se encontró graffiti, y otras en donde se encontraron pues elementos asociados al consumo de drogas, así como sitios que se dejaron ahí y que se hace menester pues darles un manejo integral para que se protejan los sitios, se protejan las pinturas. En San Mateo tenemos como tres elementos asociados. En la parte norte del cerro, la cantera, Carlos Toro. En la parte que da Cazucá, un proceso de urbanización que no es legal. Y hacia la parte que colinda con Soacha, o sea, lo que nos va a dar hacia Soacha, un proceso de urbanización legal. En medio de todo esto está el cerro. El cerro tiene pues más o menos unas 16, 17 rocas con pinturas, que pues tiene todas las afectaciones. Las recomendaciones para visitar un sitio de arte rupestre primordialmente es solicitar permisos para poder ingresar a los predios. No tocar ni pisar, no aplicar sustancias, no rayar ni quemar, no limpiar, no excavar ni alterar el entorno. El Varón del Sol, que es como el sitio icónico y de donde se ha tomado el símbolo identitario del municipio, que queda atrás del Cerro de las Dos Tetas, pues se encuentra en un estado excelente de conservación, que sin embargo se ve amenazado por todo el frente de urbanización no controlada que viene por ahí. A lo largo del río Soacha encontramos una serie de rocas que son un poco más, o sea, digamos que parecen ser más contemporáneas, que se encuentran, digamos que se han visto que están, tienen superficies con particulaciones de cantera, o sea que la arena se fue a depositar unos paneles líticos y que han borrado un poco el pigmento de las rocas. En canoas vamos a encontrar que, a pesar del estado excelente de conservación, ya hay unas rocas que fueron grafiteadas y que ese predio pues sí es de la alcaldía y exige pues un plan de manejo por parte de la alcaldía municipal, para que el sitio pues sea como utilizado y sea protegido en condiciones adecuadas. En La Poma pues hay un parque ecológico, pero pues también hay un grado de vandalismo y de graffiti del sitio, a pesar de que tiene tres grandes abrigos que son, digamos que, bastante hermosos y bastante grandes e icónicos dentro de la arqueología nacional. Al reconocer la importancia de estas tradiciones históricas, la población podrá mantener ese sentido de pertenencia por el municipio y su patrimonio cultural. Bueno, pues nosotros como habitantes del municipio somos afortunados porque tenemos más de 100 piedras con arte rupestre que asociamos a procesos muy antiguos del ser humano aquí en la sabana. O sea, ningún municipio de toda la sabana de Bogotá tiene evidencias arqueológicas como la tiene Soacha. Aquí probablemente esté una de las evidencias de domesticación de animales, que pues nos invitaría a nosotros a sentirnos como orgullosos de poseer tanto patrimonio arqueológico contenido en el municipio. Entonces, como que uno no es un sujeto pasivo ahí en la gestión del patrimonio, sino que todos tenemos que ver, y entre todos podemos construir y podemos legar a nuestros hijos y mostrarle a los demás pues, todo lo bonito, todo lo, digamos que arqueológicamente importante que tiene Soacha. Y es nuestro trabajo conservar y proteger, que no solo se debe hacer con el arte rupestre, sino también con los entornos naturales. El cuidado de nuestro municipio depende de nuestra cultura. Este es un reporte de Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Bueno, caminando con el Barón del Sol, una sección que nuestra compañera Ingrid Bonilla se echó al hombro. Me encanta, la verdad, esta sección. Muy bien por ese trabajo, por esa investigación. Además, Angie, que debemos apostarle como medio y como academia justamente a que la gente de Soacha conozca el territorio. Nosotros mismos muchas veces no conocemos. Yo estaba escuchando atentamente a lo que decía Everardo, y comienza a nombrar una serie de sitios que muchos soachunos y muchos de los que residimos o residen, porque la verdad yo sí he tenido la posibilidad de caminar, de andar, de conocer, pero la mayor parte ni siquiera conocen. Cuando a uno le nombran el cerro, por ejemplo, el de Altos de la Florida, cuando le nombran el Parque La Poma, cuando le nombran Canoas, cuando le nombran la ubicación del Dios Varón, muchos le dicen, ¿y qué es eso? Viven en Soacha, nacen en Soacha y ni siquiera saben qué es el Dios Varón. No, digamos que no hay una preocupación por investigar, por saber, por conocer de dónde se origina la palabra Soacha, por ejemplo. Ahí lo relacionaríamos con el Dios Varón. En fin, muchas de las cosas que creo que en esta sección, Ingrid, lo que ha tratado es de transmitir cultura, transmitir historia, conocimiento, y ojalá la gente aproveche pues lo que nos transmite en esta sección Ingrid y además sus invitados, en este caso Everardo, que es una persona que la verdad conoce bastante de Soacha, conoce bastante territorio, y bueno, pues nosotros seguiremos aquí, aunque le cuento que Ingrid ya se nos va a ir. Ingrid es estudiante de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios. Pues digamos que dentro de su práctica social, a ella ya casi que se le cumple el tiempo. Pero pues bueno, vamos a ver qué hablamos con ella. Pero lo ideal es que continuemos con esta sección de Caminando con el Dios Varón, haciendo un recorrido pues por nuestro municipio, haciendo un recorrido por cada uno de los sectores, para que pues definitivamente nos contagiemos de esa Soacha del alma que todos queremos. 8:45, 8:45, ahora vamos a hablar de la cultura, vamos a pasar a la tercera edad. De patrimonio pasemos a la tercera edad, hablemos ahora del programa, o mejor, de lo que viene haciendo el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte con los abuelos. Con la tercera edad, el ente deportivo, pues no es secreto decir que tiene diferentes programas dirigidos a los jóvenes, a los niños, a los, nos decía aquí Angie, ese término es nuevo, hace unos 20 días que estuvo aquí el director del Instituto Raúl Pico, y no, utilizó el término los adultos jóvenes. Él decía niños, jóvenes y adultos mayores. ¿Yo qué soy? Que había dicho Jessica, profe, Jessica o Jenny, que era adulto mayor. Tan abusivos. Adulto joven. Adulto joven. Yo sí. Le pregunté, le dije hasta qué edad los adultos jóvenes. Él dijo 50. Creo 25 y 50, sí señor. Como de 25, como de 30 a 50. Jóvenes son como hasta los 25, 28 años. Luego sigue adulto joven hasta 50. Y de ahí para adelante sí creo que nos llevó. No, mentiras, hay que enfrentar también la tercera edad. Angie se ríe. Angie Natalia, ¿qué pasa con el programa para el adulto mayor que mejora la calidad de vida de los soachunos? El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha brinda a la población un programa para el adulto mayor con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y Angie Torres, habló Carolina López, docente del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, ¿no? Sí, profe, ella comentó acerca de cómo se trabaja con el adulto mayor y qué beneficios tienen al pertenecer al programa. También pues se refirió Yolanda Ramírez, beneficiaria del programa del adulto mayor, quien dijo que gracias a este programa ha mejorado demasiado su salud. Carolina López, licenciada en Deporte del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, trabaja con el adulto mayor y nos cuenta cómo se desarrolla este programa en el instituto. Hay grupos de 60, hay grupos de 40, hay grupos de 50. En este momento estamos trabajando tres horarios diarios, los días de lunes a sábado. El lunes, miércoles y viernes de 7 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10. Y cada grupo maneja aproximadamente 60 vuelos. Eso sí. En el Coliseo General Santander. Sin embargo, en Soacha hay bastantes grupos que manejan los mismos horarios o diferentes horarios todo el día, en la tarde, de acuerdo a las necesidades que presente la población. ¿Y de qué edades están dispuestos aquí en el instituto a recibir los adultos mayores? De mayores de 50, de 50 en adelante. Esto debido a que hay un programa que es actividad física comunal, que es para el adulto joven, que trabajamos de 49 años hacia abajo. ¿Y que solamente se pueden mujeres o hombres y mujeres? No, damas y caballeros, trabajamos los dos géneros, no hay discriminación, no importa que sean pensionados, no importa que tengan alguna discapacidad, porque igual todos los profesionales que trabajamos en el instituto, pues estamos capacitados para brindarle la mejor atención. Igual también trabajamos geriátricos con abuelos no tan funcionales y pues es un programa que también se hace muy importante en el instituto. ¿Los abuelos que pertenecen a estos grupos pagan alguna mensualidad o es totalmente gratis? Ellos cancelan al inicio del año 25,000 pesos, pero esto pues equivale más como al mantenimiento del escenario y la posibilidad de tener un docente. Son 25 y eso les cubre todo el año. Estos programas son indispensables para el adulto mayor, ya que son de beneficio para su salud física y mental. Yo estoy aquí desde el año 87. Comencé yendo a una parte que se llamaba Cianfa. De allá nos mandaron para acá, para el instituto, a los ejercicios. Desde ese tiempo, pues sí, yo he estado muy bien aquí, porque sobre todo para la salud. Es muy especial para la salud estar uno en una cosa de estas porque tanto el bien para la familia como para uno también. Son tres días a la semana que se practican diferentes actividades en el instituto y que les genera una mejor calidad de vida. Les informó Gersain Ducuera Guerrero para Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema en las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha, hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza. Porque conocemos nuestros barrios. Uno de los sitios emblemáticos de cada municipio colombiano es su iglesia católica, y la de San Bernardino en Soacha es uno de los casos particulares, ya que fue destruida por el terremoto del 12 de julio de 1785. Luego, en 1791, se abrieron nuevamente sus puertas, después de una reconstrucción que costó 11.509 pesos y 6 reales, parte de los cuales aportó la Real Audiencia. El párroco de la época era Francisco López. Una vez más, esta iglesia fue destruida por el terremoto del 16 de noviembre de 1827, por lo cual se construyó una tercera, la que se derrumbó por otro movimiento telúrico el 1 de septiembre de 1917. Posteriormente, fue edificada en su primera parte por el párroco Jesús Avellaneda en 1921. Como si de malos agüeros se tratara o simplemente cosas de la naturaleza, el 25 de julio de 1937, el padre Rafael Reyes Barrera terminó la torre con la que culminó una nueva construcción, pero otra vez sufrió daños por el temblor del 9 de febrero de 1967, donde debió ser demolida. Uniminuto Radio Soacha. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Después de la desaparición de él, todo se fue al suelo, todo se acabó. Todo lo que tuvimos, todo lo vendimos, porque inclusive yo me enfermé y no pudimos, los niños se enfermaron. No, nosotros pasamos unos años, pero terrible. Existen múltiples formas de desaparición, como la desaparición forzada, el ocultamiento de cadáveres de civiles o combatientes muertos a raíz de acciones armadas, las retenciones por las partes en conflicto y la negativa a proporcionar información, la pérdida de contacto entre familiares cuando se produce un desplazamiento, o el reclutamiento de menores de los que no se conoce su paradero. En los conflictos armados, la suerte de las personas debe conocerse. Las partes tienen la obligación de informar a los familiares sobre las personas que tienen en su poder y sobre el paradero de los restos humanos de quienes han fallecido. Yo decía que si podían ayudarme a traerlo allá, que no quería que se quedara allá. Mi mamá quería que traigan a su hijo, ahí sea, como sea, que ella... Allá le flores, aunque sea al cementerio. Lo más importante fue que ahora lo pudimos enterrar. Calmar las ansias de mi mamá, que ella tenía a su hijo acá. El Comité Internacional de la Cruz Roja acompaña a las víctimas del conflicto con el fin de proteger su vida y su dignidad. Interviene ante todos los implicados en el problema de la desaparición, desde los presuntos responsables y las víctimas hasta las instituciones públicas a cargo del problema. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic.

entiendo que el alcalde Eleazar González los patrocinó, o por lo menos les ayudó. Les echó una manita para ir a Medellín. No hay que olvidar que ellos representan a Soacha. Y ahora, pues lo que van a hacer es viajar a Pereira a participar en el Congreso Nacional. Entiendo que allí se va a elegir nueva directiva nacional de los ediles. Soacha siempre ha jugado un papel importante, ha tenido cargos relevantes dentro de la directiva de la Asociación Nacional de Ediles. Pero hay una cosa, Angie, y es que no hay platica. No hay platica. Entonces los ediles pues comenzaron a hacer una serie de actividades para recolectar fondos y poder viajar, porque los ediles de Soacha son bastantes. Los ediles de Soacha son 56, si no estoy mal. Ahora, no todos viajarán, pero que viajen 30, 40, eso les vale una plata, porque tienen lo que no sé, generalmente esos congresos duran 2 o 3 días. Entonces, nomás el transporte, la estadía, la alimentación y todo lo que se requiere para uno estar en otra ciudad, pues esos son gastos. Una de esas actividades, Angie, se hizo el fin de semana, ¿no? Sí, profe, pues en el Club Marengo de la vereda San Jorge de Soacha se reunieron pues la Asociación de Ediles de Soacha, quienes a través de la venta de diferentes platos y golosinas iniciaron actividades con el fin pues de recolectar fondos para asistir al Congreso Nacional de Ediles que se realizará en la ciudad de Pereira. Pues le cuento que durante el evento la integración que hubo en el Club Marengo, cada edil realizó una actividad que permitió cumplir con el objetivo, o sea, hubo venta, hubo preparación de alimentos, logística y otras tareas que se distribuyeron los ediles para dar el resultado de una experiencia súper agradable. Sí, hablando con ellos, lo que nos han dicho es que, bueno, lo que se realizó el fin de semana en el Club Marengo, aquí en el Corregimiento 1, no es la primera actividad, no es la única. Van a hacer más actividades porque si bien es cierto les fue bien, y en eso hay que resaltar el apoyo de la administración municipal, varios funcionarios en cabeza del alcalde estuvieron, porque el hecho de asistir era colaborar. Ellos hicieron un asadito, vendían creo que a 10 mil pesos el platico de carne con papita, guacamole y una cervecita, y de ahí comenzaban a sacar los recursos. Dicen que les fue bien, además que quienes asistieron pasaron una tarde agradable. No llovió, hizo harto solecito, comieron carnecita, rumbearon y bueno, se tomaron algunas cervecitas. El llamado pues es apoyar a los ediles, porque finalmente ellos no tienen un sueldo, ellos están haciendo, es un voluntariado, ellos por supuesto que representan a una comunidad de los sectores, de las comunas y los corregimientos, pero ellos no ganan sueldo, eso hay que aclararlo, los ediles de Soacha, porque es que es diferente el caso de la capital colombiana, eso es otro cuento. En Bogotá sí tienen un sueldazo, eso hay que decirlo, pero el caso de Soacha y otros municipios, no hay plática de por medio, es más las ganas, es más el deseo, es más el liderazgo, y asistir a un evento como el Congreso Nacional, pues vale la pena, que a propósito es la 10ª versión de este congreso, porque se aprenden muchas cosas y los ediles deben capacitarse. De manera pues que estaremos atentos a las diferentes actividades que realicen los ediles para como medio de comunicación estar apoyando, ¿no? Pues por allá también estuvieron nuestros compañeros, no solamente de periodismopublico.com, sino también de otros medios de comunicación y entiendo que de la oficina de prensa de la alcaldía, ¿no? El alcalde municipal pues invitó a los ediles a continuar con actos de unión y asimismo a fortalecer su trabajo por Soacha. Bueno, ahí está entonces el tema de los ediles, buena noticia esa, que participen en el Congreso, pero también el llamado es a colaborar y apoyar a estos representantes de la comunidad. Ya son las 9 de la mañana, 5 minutos, 9:05, esto es Periodismo Público Radio, y vamos con, si bien es cierto, la siguiente noticia abarca un tema nacional, pero tiene que ver con el municipio de Soacha y con municipios de La Sabana. Angie González y Angie Torres, ¿han escuchado Tiendas Ara? No, señor. Tiendas Acá Ara. No. Pues ahora, digamos que en Colombia, hay una serie, ellos los denominan tiendas, lo que nosotros conocemos como almacenes de cadena, tipo Éxito, tipo algo Carulla. Así como De Uno, sí. Exactamente, eso que creo que ya, Soacha ya llegó, ¿cierto? Sí, De Uno, sí. De Uno, y que dicen que es barato. Sí, pues, sí, digamos. Sí, sí, sí, yo la verdad no he ido, a mí me han dicho que vaya a mercar allá, que es barato. La cuestión es que los productos de uno son, no sé, no, o sea, son productos como muy, que no se consiguen en otros lados. Y ¿son marcas de ellos o cómo será? No es la marca, es que son productos raros. Ah, ya, alimentos ya diferentes y eso, entonces es como, ah, esa es como la cuestión rara del de uno. Vea, pues no está uno acostumbrado, y yo que estoy acostumbrado a mercar, a mí me encanta ir a mercar a un sitio donde me ofrezca de cada producto por lo menos unas 10 variedades, que yo tenga la posibilidad de escoger. Pero cuando a uno lo limitan, que bueno, hay promoción y usted simplemente va a comprar este producto que es nuestra marca. No, ahí sí no, no me gusta. Que le den al cliente la posibilidad. Ah, bueno, ¿usted qué quiere? Usted quiere chocolate. Hay 10 marcas. Escoja la que quiera. Arroz. Hay 10 o 15 marcas. Aceite. Eso es bueno, que haya variedad. Pero lo cierto es que, mire, Tiendas Ara, en Colombia nació en el eje cafetero y en la zona del Pacífico. Y ahora llega al departamento de Cundinamarca. Suacha contará con un local y desde ya abre convocatoria laboral. Mire que aquí quienes quieran trabajar en Tiendas Ara, pues ya está abierta la convocatoria. Obviamente ellos lo hacen con anticipación. Y bueno, me imagino que ofrecerán los diferentes cargos que requiere la tienda. Ara es un supermercado con ambiente y sabor colombiano que ofrece productos de la mejor calidad al mejor precio. Abrió su primer local en Pereira en el año 2013, es muy reciente, apenas lleva 3 años, y actualmente cuenta con 102 tiendas en el eje cafetero y Valle del Cauca y 60 tiendas en la costa Caribe, es decir, un total de 162 tiendas, Angie, en solo 3 años. Y ahora van a abrir en Cundinamarca. Sus marcas propias han sido desarrolladas bajo un modelo de cooperación con proveedores colombianos de más de 400 productos, que eso es lo bueno. Apoyan la industria nacional, apoyan al productor, apoyan al microempresario y al empresario colombiano. Creo que eso es un valor agregado. Tiendas Ara apalanca la inversión, el empleo y la industria colombiana en las regiones donde tiene presencia. Lo cierto, señoritas, es que va a llegar a Cundinamarca. ¿Tiene por ahí los municipios, Ángel? Sí, profe, pues los municipios cercanos a los que va a llegar son Funza, Mosquera, Villeta, Chía, Cota, Cajicá, Tabio, Facatativá y por supuesto nuestro municipio, Soacha. Sí, señor, por lo cual la cadena tiene disponibles inicialmente 500 vacantes para personas de estos municipios. Es una excelente noticia para Soacha. Óyeme, mire, Angie, las grandes marcas y las grandes cadenas se están fijando en Soacha. A mí me parece que eso es bueno. Si uno... Angie llegó hace cuánto al municipio, Angie Torres. Hace 6 años. Angie González, toda la vida, ¿no? Uf, hace rato. Como 16 años hace que llegó a Soacha. Sí. Ya casi 17, ¿no? Casi. Bueno, si uno hace memoria, hace 6 años atrás, en cuanto a comercio y grandes marcas y centros comerciales, Soacha se limitaba al centro comercial Unisur y al tradicional centro comercial Tequendama, aquí en el centro. Pero hoy en día, ya con Mercurio, ya con el centro comercial del parque, ahorita con Ventura Terreros y el centro comercial que están haciendo detrás de la estación de integración, y las grandes marcas como Flamingo, por ejemplo, que van a llegar, mire que los ojos están volteando hacia Soacha, las miradas hacia Soacha, y ahora esta tienda de Ara pues va a llegar al municipio de Soacha. Creo que ese es un buen precedente y me parece que pues para el municipio es bueno, porque cuando uno tiene posibilidades, Angie, cuando uno tiene posibilidades de mercar, cuando uno tiene posibilidades de escoger, pues finalmente el que termina ganando es el cliente. Pero cuando uno lo limita, en el caso que nos pasaba en Soacha anteriormente, pues a mí sí me parece que las posibilidades se reducen, son muy pocas. Lo cierto es que le damos la bienvenida a Tiendas Ara. No, lo que no sabemos es exactamente cuándo, porque ya están convocando a quienes quieran trabajar con ellos, ya manifestaron en dónde van a abrir las tiendas. En Soacha se va a abrir una, pero también se van a abrir en municipios cercanos de la Sabana de Bogotá. Profe, pues Pedro Amaya, director de Recursos Humanos de la cadena pues, de las tiendas, dijo que los requisitos exigidos por aplicar a un trabajo en estas tiendas Zara son sencillos. Lo único es que sean mayores de 18 años y no hay necesidad de que tengan experiencia en el sector de ventas. Solamente es que estén interesados en unirse a esta gran empresa con buena disposición al trabajo físico y al servicio al cliente. A ellos los preparan, sí. Por eso abren la convocatoria desde antes. Y bueno, hay que mirar qué cargos ofrece también Tienda Zara. Se pueden, pues, para participar en estos procesos, pueden ingresar al sitio web www.trabajaconara.com. Perfecto, listo. Ahí está toda la información completica. 9:12 de la mañana, 12 minutos. Y de estas buenas noticias que tenemos aquí en Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha, pues vamos ahora a hablar un poco de temas de salud. Sandra Milena Acevedo es edil de la Comuna 6. Ella tradicionalmente ha trabajado en temas de salud. Bueno, pero esa nota va más adelante, ¿no? ¿Cuál? Sí. Vamos con la corporación. Con la corporación, sí, señora. Bueno, le cuento que es que aquí un poco, cuando uno tiene libreto, se le pierden las notas, pero habíamos hablado que vamos con San Nicolás. Sí, señor. Lo de salud lo vamos a dejar un poquito más adelante. La Corporación Social Nueva Generación hace tarde de integración en el barrio San Nicolás. Pues va a preparar, ¿no? Sí, pues le cuento que el día 26 de junio se realizó en el Parque Ecológico de San Nicolás una tarde de integración liderada por la Corporación Social Nueva Generación con el objetivo de integrar entidades públicas y privadas del municipio de Soacha. Pues se pronunció Jonathan Sánchez, representante legal de la Corporación Social Nueva Generación, y el patrullero varón, conductor y pues quien apoya el programa Corporación Social Nueva Generación. ¿Qué dice Jonathan Angie? Comenta cuál es el propósito del evento y comenta qué entidades participaron en ese día. Varón comenta que se pretende con estos eventos y sí. A que esta población en especial va dirigida. ¿Qué se busca? ¿Qué se pretende con estos eventos y a quién va dirigido? Pues escuchemos la nota de Jersaín Ducuara. La Corporación Social Nueva Generación realizó el 26 de junio un evento con el propósito de integrar las entidades públicas y privadas del municipio y, por supuesto, a toda la comunidad del barrio San Nicolás. Jonathan Smith Sánchez Cortés, representante legal de la corporación, nos comenta. Pues estamos trabajando acá en la Comuna 1 del municipio de Soacha. Estamos en la cancha donde se practican fútbol con los niños de la población más vulnerable del sector. También tenemos un proyecto de música, pues el cual también está integrado acá y en trámites del proyecto de artes. Pues acá estamos con el fin de hacer una integración. Acá viene, como se dieron cuenta, vino el alcalde, vino el coronel general del Distrito Militar de Soacha. La idea es que todas las entidades públicas y privadas del municipio se integren el día de hoy, pues para mirar qué posibilidades, qué programas, proyectos tienen a disposición de la comunidad, que la comunidad se entere y sepa primero que todo que existen y segundo que todo pues que empiecen a integrarlas, que es lo que se necesita. Además de, o sea, el objetivo principal es intervenir el tiempo libre de los muchachos, esto de los niños, de los jóvenes, para que dejen de estar integrando pandillas, cantidad de situaciones que se presentan con exceso de tiempo libre. Son eventos con buenos propósitos para la comunidad y contó con espacios culturales como música, teatro, cuentería y deporte. Soy el patrullero varón, trabajo en la Escuela de Posgrados de Policía, soy conductor de esta unidad. Empiezo a hacer mi trabajo social en el barrio San Nicolás, como una de Soacha, viendo la problemática de jóvenes perdiéndose en cuestiones de la droga. Pues ver que en este barrio pues yo crecí, a los 17, 18 años yo salí de este barrio y ver los hijos de mis compañeros, ver a mis compañeros de pronto en el mundo del vicio, me despierta y a llevar como esta iniciativa de hacer un programa con los jóvenes de prevención. Entonces apoyándome en mi institución, busco el apoyo de ellos asesorándome y empiezo la iniciativa con el compañero Jonathan Smith, con quien empezamos a hablar de estos proyectos y pues gracias a Dios pues hoy tuvimos el evento, gracias a la dirección de Carabineros, a la Escuela de Posgrados, al Comando de Soacha, mi coronel Verdugo y al alcalde, pues ellos nos colaboraron pues para hacer esto realidad. Les informó Jersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. 9 de la mañana y 16 minutos, soy Angie. Jersaín ha estado como juicioso, ¿no? Gersaina ha estado ahí pendiente, moviéndose de lado a lado, moviéndose en cada uno de los sectores de la ciudad, en las comunas, en los corregimientos, para traer, por supuesto, noticias y compartirlas aquí en la mañana, todos los días, a través de Uniminuto Radio en La Soacha, a través de periodismopublico.com. No se les olvide, hagamos aquí un paréntesis, Angie, y hablemos también de las posibilidades que tienen de escucharnos, porque aún por ahí en la calle a mí me preguntan que además de periodismopublico.com, pues que dónde nos pueden escuchar. Pues lo pueden hacer directamente en la página web de Uniminuto Radio Soacha, uniminutoradio.com/soacha. Exactamente. Hay una aplicación. Ustedes buscan la aplicación Uniminuto Radio Soacha, la pueden bajar. Está para Android y para iOS. iPhone. Exactamente. La pueden bajar, que es mucho más fácil con la aplicación, simplemente un toque a la pantalla y ahí estamos todas las mañanas acompañándolos con la mejor información. Por TuneIn también, entiendo, don Jefferson, que también nos pueden escuchar, y por supuesto en periodismopublico.com, pues ahí hay un banner en la parte superior. En fin, posibilidades hay bastantes de escucharnos, pero hay que estar reiterando, Angie, porque la gente, pues hay veces uno aquí dice, pero están oyendo pero no escuchando, ¿no? Entonces por ahí algo hablan pero no le ponen atención, porque a mí me preguntan, ¿y tienen aplicación? Y digo, sí señor, buscan la aplicación Uniminuto Radio Soacha, la bajan de una vez en su celular para que la facilidad sea mucho mayor. 9 de la mañana, 18 minutos, 9:18. Hemos reiterado en más de una ocasión los diferentes servicios que tiene la policía, servicios y programas, Angie. La policía hoy en día se ha diversificado tanto que uno ve que casi en cada, no sé, como en cada área, tienen un grupo. Si uno va a mirar prevención, ahí hay policía. Si va a mirar ambiente, hay policía. La parte de la comunidad está la policía comunitaria. La parte de niños, pues está infancia. La parte de fuerza, pues está el SMAT. La parte de turismo, está la policía de turismo. En fin, y dentro de esos programas que maneja la policía, hay uno que se llama Jóvenes a lo Bien, no es nuevo. Se ha venido, en el caso del municipio de Soacha, entiendo que el patrullero William Ibáñez, pues es el que lo ha manejado, y es un programa muy bonito, muy práctico, y sobre todo con un efecto muy positivo para los jóvenes, aquellos jóvenes que están un poco perdidos en la delincuencia, en la droga. Pues simplemente es acudir, la policía les ayuda, los ubica, los pone a estudiar, les ofrece posibilidades, en fin. ¿Qué es Jóvenes a lo Bien, Angie González? Jóvenes a lo Bien es un programa liderado por la Policía Nacional y el SENA del municipio de Soacha, que brinda capacitaciones y programas para la población vulnerable del municipio. El jefe del Área de Prevención y Educación del municipio de Soacha, William Ibáñez, dice cuál es el propósito del programa y a qué población va dirigido y en dónde se encuentran las sedes para las personas interesadas. Nuestro reportero Yersaín Ducuara estuvo en el lugar. Jóvenes a lo Bien es un programa liderado por la Policía Nacional y una alianza estratégica con el SENA y la Administración Municipal de Soacha. El subintendente William Ibáñez, jefe del Área de Prevención y Educación, nos comenta. Nació hace 5 años en el municipio de Soacha, teniendo en cuenta los múltiples factores de violencia, descomposición social y falta de oportunidades que inciden en los sectores más vulnerables de nuestro país. Todos sabemos que desafortunadamente Soacha no ha sido ajeno a esto, por eso la Policía Nacional desde la Dirección General tomó la iniciativa de crear este programa en el municipio de Soacha. Acá fuimos pioneros y teniendo en cuenta ese éxito que se ha tenido en Soacha, hoy en día ya se desarrollan el 60% de los departamentos y ciudades a nivel nacional, donde existe policía y administraciones. En ese momento, pues, en Soacha hemos realizado un avance muy importante. La sede principal del programa está ubicada en el barrio León 13, Centro de Formación Marceliano Páez Pérez, pero hemos querido este año descentralizar este programa porque, digamos, las inquietudes o las solicitudes de los jóvenes era que, pues, de alguna manera tenían una limitación para poderse trasladar a León 13, principalmente los jóvenes del sector de Altos de Cazucá, de la Comuna 2 del Centro, de,

En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades. Ángela Osorio, líder comunal y empresarial del barrio El Bosque en San Mateo, ha venido desarrollando proyectos para la comunidad, brindando herramientas para el empoderamiento de las madres cabeza de hogar en el municipio, con el fin de que creen empresa para su crecimiento personal y profesional, así como el autosostenimiento de sus familias. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9:27 de la mañana, 9:27. ¿Cómo nos pasa el tiempo, niñas? Ya casi es hora de irnos. Pero antes de irnos prometimos que íbamos a hablar de salud, ¿no? Íbamos a hablar de la edil Sandra Milena Acevedo. A propósito de los ediles, mire que ellos están haciendo actividades, se quieren ir al Congreso Nacional de Pereira y para ello pues requieren un apoyo económico. No están pidiendo, lo que hacen es actividades y que la gente les colabore. Y a propósito de los ediles, pues esta edil, Sandra Milena Acevedo, de la Comuna 6, ella trabaja básicamente en temas de salud. Gersaín, oiga, Gersaín sí que ha trabajado estos días, ¿no? Está muy juicioso, muy juicioso. Está juiciosito Gersaín. Enviémosle un saludo. Angie, ¿qué pasa ahí entonces con Sandra Milena, edil de la Comuna 6? En la comuna número 6, Sandra Acevedo trabaja temas de salud para prevenir desnutrición y mal crecimiento en los niños. También las maternas son la prioridad para ella y desea continuar ayudando a su comunidad. Yersaín Ducuara nos tiene todos los detalles. Guerrero es edil de la comuna número 6 y quiere trabajar arduamente por la comunidad con temas de salud. Actualmente tengo la iniciativa propia para empezar a trabajar en nuestra comuna por proyectos de salud, todo lo que abarca el control de crecimiento y desarrollo de los niños, de nuestra primera infancia y las maternas que por X o Y razón no cuentan con ningún régimen de salud y por ende no han podido acceder a controles prenatales. Estamos trabajando con entidades fuera del municipio que quieren ser voluntarias y han ayudado para poder trabajar con estas personas. ¿Con qué? Trayendo ginecólogos donde ellos valoran a las maternas, trayendo médicos que valoran los niños, y de esta misma manera se les da nutrientes para un crecimiento y un adecuado desarrollo. De igual manera, estamos trabajando en todas las partes altas de nuestra comuna y las partes vulnerables, como son Florida Alta, Divino Niño Bajo, todo lo que es la Cristalina, y las partes de invasión, que son sectores que no cuentan con ningún registro de recibo público y por ende se consideran un proceso de invasión. ¿Qué hacemos con esta población? Les ayudamos con el SISBEN, se les ayuda a carnetizarse, se les lleva una orientación adecuada en el manejo nutricional de estos niños y de igual forma para cada una de las maternas o las mujeres en edad fértil que quieran planificar. Así es que se trabaja por la comunidad logrando adquirir confianza y resultados en el municipio. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. Son las 9 de la mañana y 30 minutos en Colombia, 9:30. Pues hay más noticias, Angie, pero el tiempo se nos ha terminado, hay más compromisos. Nosotros tenemos que salir, ¿no? A enterarnos de lo que está pasando en esta querida ciudad de Soacha. Mañana, miércoles, ya mitad de semana, y no se les olvide que el fin de semana es festivo. El fin de semana para quienes no han salido, porque digamos que a lo largo del año se han presentado algunos puentes festivos. Algunos han salido, otros no. Hay que irnos preparando también para la operación Éxodo, para la operación Retorno. Estas, digamos, operativos que hace la policía cuando hay puentes festivos. Y recordemos que Soacha sí que lo sentimos por el tema de la autopista sur. Sí, señora. Bueno, se nos quedaron temas como el de Convida, Angie. Sí, profe, pero eso lo vamos a tocar mañana, muy puntuales como siempre. Sí, la empresa, la EPS de Cundinamarca, Convida, comenzó un recorrido por los diferentes municipios de Cundinamarca. Por supuesto que va a llegar también a Soacha para estar atentos y aquí les estaremos informando en qué momento con vida visitará a nuestro municipio. Todas las noticias de Soacha de Cundinamarca, no se les olvide en www.periodismopublico.com de primera mano, y usted puede proponer también las noticias. Ahí hay unos datos, unos correos, y sería bueno que apunten este correo, director@periodismopublico.com o noticias@periodismopublico.com. Ahí nos pueden sugerir qué clase de noticias quieren ustedes, qué están proponiendo, qué está pasando en sus sectores, y nosotros con el mayor gusto enviaremos a uno de nuestros periodistas. Las 9 de la mañana y 32 minutos en Colombia. Se nos termina el tiempo. Hasta aquí las noticias. Don Jefferson, muchísimas gracias. Lo veo ahí como solito, ¿no? Sí, señor, un poco abandonado ya, pero aquí continuamos con toda la información. Gracias a Zulay Reyes, que también nos estuvo acompañando el día de hoy. Joana Martínez, Gersain Ducuara, Ingrid Bonilla, nuestros reporteros. Sí, hay que decir que la base del trabajo para este noticiero son estudiantes de Un Minuto. Por estos días, pues la mayor parte, o la mayor parte no, todos están en vacaciones, algunos comprometidos, como Gersain, como Joana, como Ingrid, como Jefferson, como aquí la señorita Angie, muy juiciositos a pesar de vacaciones. Pero bueno, hay que continuar, ¿no? Hay que continuar. La señorita Zulay también, tengo que decirlo, muy comprometida. Y bueno, Angie, mañana nos vemos, ¿no? Sí, profe, 7:30. Mañana muy puntuales a las 7:30, empezando el noticiero con Jefferson Bermúdez. Después ya los tendremos a ustedes. Bueno, Angie muy, Natalia muy también, Angie Natalia también. Que tenga un feliz día. Gracias, igual a un feliz día para todos los oyentes. Bueno, muy bien. 9:33, que tengan feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.